Hola, soy Dana Casas Pérez. Vengo a presentarte Los Tres Astronautas, un cuento del escritor italiano Umberto Eco. Esto es Fragmentos Acústica. Escucha. Había una vez una Tierra y al mismo tiempo un planeta llamado Marte. Estaban muy lejos el uno del otro, pero en medio del cielo y a su alrededor había millones de planetas y galaxias. La gente de la Tierra quería ir a Marte y otros planetas, pero estaba demasiado lejos. Sin embargo, no cesaron en su empeño. Primero lanzaron satélites y cohetes que dieron la vuelta a la Tierra unas cuantas veces. Y luego de varios años, merodeando por el espacio, volvían a la Tierra. Pero había un problema. Al mando de estos cohetes iban perros. Pero los perros no podían hablar, y en la radio de la estación espacial solo se podía oír. Así que nadie entendía lo que habían visto y lo lejos que habían llegado. Por fin, encontraron hombres valientes que querían ser astronautas. En una hermosa mañana, tres cohetes de tres puntos diferentes dejaron la Tierra. El primero fue un americano que silbó alegremente una pegadiza canción country mientras se alejaba. El segundo, había un ruso que cantaba con voz grave una comparsa tradicional. Y en el tercero, un chino que cantaba una hermosa canción ancestral. Cada uno queriendo ser el primero en llegar a Marte, para demostrar quién era el más valiente. Llegaron a Marte casi al mismo tiempo. Bajaron de sus naves y descubrieron un paisaje maravilloso. El terreno estaba surcado por largos canales llenos de agua verde esmeralda. Habían extraños árboles azules con pájaros nunca antes vistos. Los astronautas miraban el paisaje, se miraban unos a otros y se mantenían separados, cada uno desconfiando de los demás. Entonces llegó la noche y había un extraño silencio alrededor. Finalmente llegó la mañana. De repente, un marciano salió entre un grupo de árboles. Su aspecto era terrible. Era de un color verde viscoso. Tenía dos antenas en lugar de las orejas, un tronco y seis brazos. Los miró y dijo... En su lengua querría decir, «Hola, seres extraños, ¿os habéis perdido?». Pero los terrícolas no le entendieron y pensaron que era un rugido de guerra. Cuando los tres se habían armado de valor y estaban apuntando al monstruo, algo extraño sucedió. De entre las sombras apareció un hermoso pájaro de muchos colores. Volaba con dificultad porque parecía tener algo viscoso enredado entre sus alas. Se movía haciendo gestos de dolor. El pájaro cayó agotado contra el suelo, haciendo un fuerte rugido. Rápidamente, el alien se movió hacia el animal. Los tres astronautas, asustados, agarraron fuerte sus rayos láser. Pensaron que aquel devoraría a aquel pobre pajarito. Para cuando se dieron cuenta, el alien estaba emitiendo unos extraños ruidos, que con tan solo observar, entendieron que se trataba de un llanto. Luego lo vieron inclinarse hacia el pájaro y sostenerlo, tratando de calentarlo. Y así, los astronautas entendieron una valiosa lección. Pensaron que este monstruo era diferente de ellos, y después de todo, entendieron que también ama, sufre o ríe. Por eso se acercaron a él y le extendieron las manos.